Y la voy a llamar porque, no sé, hace mucho que no hablo con ella, que no charlo con ella. Y no hablar con ella es como, no sé qué, cómo decirte, pero es como un día sin sol. Estás exagerando un poquito. No importa, a mí no me importa exagerar con María Iribarren. ¿Sabes cuánto hace que nadie me dice eso, che? No, bueno, yo estoy entrenado en estas cuestiones, tía. La tía María, ¿Cómo ¿estás? estás, Quique? Bien, bien, acá estoy, Buen día. en cuarentenado y me imagino que vos también. Y sí, aquí estamos. Bueno, ¿y en qué? Y a propósito de la cuarentena, la columna de hoy se va a llamar Quememos la biblioteca, Quique, volvamos al cine. Basta de Ay, biblioteca. basta, no quiero leer más nada. Vos sabés que hay un nuevo fantasma que recorre Europa. ¿Te acordás de esa frase? Sí, es Bien. verdad, es verdad, sí. El fantasma son las ciencias sociales, con la filosofía a la cabeza. Se despertaron de pronto de un letargo que les viene durando unos cuantos años. Cientos, sí. Y ahora levantan la voz contra el capitalismo y el Estado opresor Ah, que nos dejó a todos aislados sí. socialmente, y esto es absolutamente innecesario. Qué maravilla. Qué maravilla, porque aparte qué maravilla que la especie humana siempre encuentre un chivo expiatorio. No, lo que yo me pregunto es dónde estaban todos estos señores Sí. cuando sus compatriotas votaron los gobiernos de derecha que votaron. Claro. Digo, porque ahora Sí. mucho para hacer no hay, No, claro. ¿no? Sí. Digo, en el colmo del delirio incluso, algunos sostienen que el coronavirus es la encarnación de un nuevo comunismo que nos volverá mejores y, por supuesto, nos volverá comunistas. No, qué bueno eso, qué bueno. Bueno, que nos hace un poco más iguales, no, no, esto no es la raíz del comunismo, pero que nos hace un poco más iguales, es cierto, porque acá no está, digamos, haciendo distinción de quién tiene guita, quién no la tiene, quién tiene algún título nobiliario o no lo tiene. No, es bastante democrático, te digo. Bueno, sí, democrático depende, porque en realidad los que han dispersado el virus por todo el planeta son los chabones que pudieron viajar Sí. y que tenían plata para hacerlo Sí. y que llevaron el bichito a todas Sí, partes, pero ¿no? Entonces, tía, esa también es una mirada jodida desde la otra punta, ¿no? no, no, Como no, aquel, no. bueno, aquel que tuvo guita para viajar es el culpable. ¿Sabés lo que pasa? Que en realidad no soy yo la que está mirando eso. Obviamente, estás en cuarentena, estás metido adentro Sí. y esas cosas no se te ocurren. Pero cuando tipos como Agamben o Zizek o Bifo, Berardi o Badiou Bifo, o sí. el coreano Chul Han empiezan a pensar estas cosas, vos Sí. decís, bueno, a ver, muchachos, si apartan un poquito la mirada del ombligo, el ombligo que siempre es europeo o neoyorquino, Claro. y entienden, por ejemplo, que hay otras cosas además del coronavirus, suponete en Argentina el dengue, ponele, por Sí, decir, ponele, ¿no? Yo claro, tengo acá en la sí. esquina de Floresta, te Sí. cuento, el barrio donde vivo, hay un foco de dengue, Ajá. y Mira. ya hubo varios vecinos contagiados. Sí. Bueno, entonces, ¿Vos qué me querés decir? ¿El coronavirus ha de alguna manera opacado la importancia del dengue? No, no me cabe duda de que hay cosas que siguen siendo cuestiones de clase, no Ah, me cabe duda, sí. y cuestiones también de políticas públicas, por supuesto. Sí, sí, sí. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires puede estar muy en línea, en sintonía con el gobierno nacional en cuanto a la pandemia, pero no fumiga los barrios en relación al dengue. Ajá, okay. Algo que a lo mejor en Córdoba no hace falta porque no hay mosquito del dengue. Sí, o al menos no se habla de eso, Bueno, que es otra historia, ¿eh? lo que quiero decir es que me parece que las ciencias sociales, que insisto, hace años que vienen haciendo aguas y no pueden explicar las decisiones de los pueblos Sí. en relación a sus gobiernos, ahora han aparecido con cierta imprudencia, me parece a mí. ¿Y por qué te digo volvamos al cine? Eso, volvamos al cine, pero vos me dijiste varias veces ya que el cine es el arte de la distancia. Pero siempre una perspectiva que no es la inmediatez, que se aparta de la inmediatez. Ajá. Pero al mismo tiempo es el arte de la distancia. ¿Por qué? Porque vos estás mirando algo y inmediatamente te identificás con alguien sí. en una película, sea sí. un documental o sea una ficción, no importa, pero vos tendés a encontrar cierta empatía con alguien, ¿sí? Sí. Entonces, en varios sentidos el cine es el arte de la distancia, pero en el caso de la historia me parece que el cine se toma siempre su tiempo para mirar, para volver a mirar las cosas con cierta perspectiva y sacar algunas conjeturas. Sí. ¿A qué me refiero? Voy a un caso concreto. Aprovechando la cuarentena, en estos días me puse a ver, a revisar la videoteca y volví a ver, entre otras películas, una película que por ahí viste, Un día muy particular, sí. Una jornada particular, exactamente. De Héctor Escola, del sí. año 77. Ajá. La jornada del título es el 6 de mayo de 1938, cuando Hitler visita Roma. Sí. Un tiempito antes de que comience la Segunda Guerra Mundial. Ese día, el personaje de Antonieta, que lo protagoniza Sofía Loren, sí. despacha al marido y a sus 5 críos al desfile de las juventudes fascistas que van a homenajear a Hitler. Ajá. Y azarosamente conoce en su edificio a Gabriele, que no es otro que Marcello Mastroianni, sí. un locutor antifascista y homosexual que al día siguiente va a ser deportado. Vos sabés que en Italia a los opositores políticos no se los mataba, ni se los torturaban, ni se los metía en campos de concentración. Se los echaba. Se los echaba, sí. exactamente. Se sí. los deportaba a islas. Ajá. Y allí se los mantenía durante... durante un buen tiempo. Sí. Bueno, lo que ocurre entre ellos, de algún modo, en esa jornada particular, es un aprendizaje para los dos, para ambos. Ella aprende una forma de amor que no conocía, sí. que el marido no le ofrece, sí. una forma de amor que no demanda su propio sometimiento, que no fuerza la violencia durante el momento del amor. Sí. Y él aprende algo muy importante, que es, en realidad, creo yo, lo que nos enseña esa película, o lo que sobre lo cual abre el foco la película, y que es que la ideología fascista tenía en su corazón, digamos, en su hueso, una matriz patriarcal. Ajá. Sí. Ampliamente apoyada, difundida y promovida por las clases populares italianas. Claro, claro, sí. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí. Y en este caso, esa película del 77 necesitó casi 40 años, no para volver a pensar el fascismo, sino sus bifurcaciones, sus derivaciones sí, en la vida doméstica sí, de esa sí, sociedad. Sí, sí, sí, sí. Su transmisión a la vida doméstica. Sí. Exactamente, sí, cómo sí. estaba arraigado eso ajá, en ajá. la vida doméstica. Y lo, entonces, María, ¿lo sigue estando? Bueno. Uy, hiciste un silencio más largo de lo debido. Que habría que pensar, las ciencias sociales podrían pensar eso. No, por eso lo sigue estando, porque yo pienso que sí, no podría describirlo, pero la sensación es que sigue estando eso entre bueno, nosotros. Bueno, es algo que, qué sé yo, Agamben podría pensar, sí. él se dedica a eso, yo me dedico a ver películas. Sí, ¿no? sí pero no la ves como una pelotuda mirando la película. Y no. No, tratás de leer un poco más allá de la película. Está bien, sí. pero quiero decir, es interesante cómo sí, sí. El cine toma esas distancias y vuelve a mirar, y vuelve a mirar, y vuelve a mirar. Sí, sí. Y muchas veces hace anotaciones ajá. Que en el año 77 incluso a lo mejor no podíamos entender. Eso es. No había capacidad de lectura de eso. Claro, porque de algún modo también se anticipó a lo que hoy estamos reclamando y que es que en realidad en el corazón del capitalismo hay un matrimonio indisoluble con el patriarcado. Es decir, hubo mensajes en el pasado que no entendimos en ese momento y que ahora tampoco entendemos porque no estamos reviendo esas películas. Bueno, pero fíjate, ahora te voy a dar un caso al revés. Sí, dale. El de Noche y Niebla, Nuit et Brouillard, un corto documental de Alain René del año 55, en el que René recorre Auschwitz después de la liberación. Ajá, lo recuerdo, sí. Bueno, la historia de esa película, que dura 32 minutos, es la siguiente. Mientras René está realizando la investigación previa, le llega un sobre con fotos. Ajá. Abre ese sobre y una de esas fotos muestra a un militar, a un alto militar francés, en la puerta de Auschwitz con un jerarca alemán. Ajá. Ahora, ¿cuál es el problema de René? Que el Estado francés en 1955 todavía no había asumido el colaboracionismo. Ahí está. Entonces, él tenía delante una fotografía de un hecho histórico que no había ingresado a la historia oficial francesa. Sí. Entonces, su dilema fue, ¿cómo muestro esto? Uh-huh. No como, no si lo muestro o no lo muestro, sino cómo muestro esto para que el pueblo francés, que no está enterado de esto, entienda lo que pasó. Sí, sí. Bueno, no les voy a espoliar el corto. Así, o cómo lo hace. O cómo lo hace, vean el corto, dura 32 minutos, es una maravilla. ¿Cómo lo busco? Como Noche y Niebla. O Alain Resnais. Exacto, Alain Resnais. Muy bien, muy como me gusta esa radiofonización. Bueno, son dos ejemplos inversos, ¿no? De lo que el cine puede mostrar en perspectiva hacia el pasado y hacia el futuro, y de los dilemas que muchas veces tiene el cine cuando se enfrenta a materiales que todavía no han ingresado al conocimiento, al saber popular o al saber histórico oficial, y tiene que hacer algo con eso. Tía María, te mando un beso grande. Un abrazo enorme, Quique. Lindo lo tuyo. Sí, lindo. ¿No te querés casar conmigo, tía? No se ríe. ¿Por qué se ríe? Si yo, suponete que enviude. No, bueno, pero ya tengo yo una promesa hecha cuando enviude. Sí, y aparte en cuarentena, casarnos en cuarentena, Quique. Y en cuarentena te casás con cualquiera. Un beso, tía. Un abrazo. Chao. Maravilla total. Bueno, la escuchaste a la tía. María, María Iribarren, aquí en El Desconcierto.